Buenas noches, oyentes de Radio Pachone, bienvenidos otra vez a este lugar sagrado de todos los domingos. Y hoy tenemos un invitado que viene desde Argentina, pero realmente es español, el señor Joel López. Algunos lo llaman fe, otros lo llaman necesidad, muchos ya lo han encontrado, otros solo oído hablar, aparece sin querer, o es una aguja en un pajar. A veces pasa como un tren y otra se queda hasta la eternidad. Si llega en forma de estafa, la flor se convierte en puñal. Otro solo lo encuentra después de una tempestad. Algunos ven la razón que hacia este mundo gira, otros lo llaman mentira. Si les ha sentado mal, otros ya se han quemado en la boca del volcán. Buenas noches, Joel, bienvenido acá a los estudios de Germania Oriental. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Es un placer para nosotros tenerte acá finalmente. Para los oyentes acá en Bogotá y en España y en Argentina y donde nos estén escuchando, Joel López está acá en Bogotá en el marco del Festival de la Canción Itinerante que organiza la Fundación Barrio Colombia, y estuvo tocando anoche en el Teatro Cádiz en un escenario bien bonito y con un concierto bien bonito también. Gaby, vamos a hablar un poco de Joel esta noche entonces. No, mucho. Pues yo sé que muchos de nuestros oyentes conocen muy bien a Joel, pero para de pronto alguno que haya entrado, que no sepa quién es, Joel es un músico español que ahora está radicado en Argentina y ya tiene una trayectoria muy larga con varios proyectos. Uno de ellos fue Deluxe, otro fue Lovely Luna, y ahora está como Joel López, sí, girando por ahí. Esta noche vamos a hablar un poco con Joel sobre esto. André entonces nos va a introducir en la historia de Joel. Pero antes, ¿podrías decirnos qué canción acabas de tocar? Bueno, acabo de tocar una canción que es un estreno en realidad, porque nunca la había tocado. De hecho, la estrené el otro día en Medellín, en directo, digamos, pero es la primera vez que la toco en la radio o similares. Y se llama La Boca del Volcán y es parte de lo que será el próximo disco. Okay. Ya saben. Estaban preguntándonos mucho en el chat. Es otro tema que sumamos a la lista, el nuevo disco. Más adelante vamos a hablar de... Sí, yo creo que voy a presentar varias canciones nuevas y eso. Estaría. O sea que sí, la gente que sepa que va a escuchar cositas nuevas. Buenísimo. Sí, pues como dijo Gaby, apenas recientemente estás tocando como Joel López. Entonces queríamos comenzar por ahí, que nos hables un poco de tus otros proyectos y por qué diste por terminado Deluxe. Bueno, como bien decíais, la gente me conoce hasta ahora básicamente por Deluxe, y por Lovely Luna. Lovely Luna realmente es un proyecto que sigue vigente. Lo que pasa es que es un proyecto que siempre lo consideramos como algo paralelo. Ya, en realidad somos Félix Arias y yo, es un proyecto compartido, es un dúo acústico. Y lo retomamos cada X tiempo, cuando tenemos un hueco, cuando vemos que, bueno, cuando procede, ¿no? Cuando sentimos que es el momento, simplemente. Llevamos 3 discos, en realidad, ya. Empezamos en el año 95, 94, 95. Y bueno, pues cada 4 años así acabamos sacando un disco. Es un proyecto bastante inusual porque, bueno, no tiene una constancia. Bueno, sí la tiene, pero es una constancia, digamos, con un intervalo muy largo, ¿no? Para lo que es lo normal, digamos, ¿no? Y Deluxe sí fue el proyecto más que conoce más la gente, en realidad, de lo que he hecho hasta ahora. Era, en realidad, tengo que decir, un proyecto solista. O sea, en realidad tenía nombre de grupo, pero funcionaba como un artista en solitario, pero siempre con banda, siempre con gente acompañado y siempre muy bien acompañado, la verdad. Con Deluxe grabamos 6 discos. 5 y un maxi que es de 8 temas que se llama We Create, We Destroy. El primer disco es completamente en inglés, el segundo ya es una mezcla de varios idiomas porque tiene inglés, castellano e incluso portugués. Tercero ya castellano, Los jóvenes mueren antes de tiempo, luego vino Fin de imagen finito y Reconstrucción, todo en castellano obviamente, y fue lo último, Reconstrucción. Justo después de Reconstrucción yo decidí dejarlo todo y venirme a las Américas. Aunque siempre con un pie en España. También es verdad que nunca dejé, digamos, de visitar de vez en cuando mi país, pero sí que tenía la necesidad de descansar un poco de lo que era la gira, promoción de disco, toda la cosa esta así salvaje de estar tan expuesto, sobre todo. Y yo creo que me cansé un poco de eso, de esa vida tan, sobre todo de esa parte de la exposición, estar siempre eso, contando, hablando de uno, no sé qué tal. Si lo haces de vez en cuando está bien, pero como siempre lo poco agrada y lo mucho enfada. O sea, es así, ¿no? Entonces, no es que sea malo en sí mismo, sino que cuando lo haces pues todas las semanas, 3 entrevistas, 4, llega un momento que ya no sabes ni lo que dices. Y es curioso porque ayer hablaba precisamente con Lisandro sobre esta digamos, contradicción. O sea, nosotros hacemos canciones para hablar de nuestros sentimientos y para intentar descubrir un poco qué nos pasa adentro, y al final uno está intelectualizándolo a través de las entrevistas todo el rato, ¿no? Y es difícil porque uno a veces ni siquiera uno sabe por qué le salió una canción así o asá, y bueno, eso pasa. Pero bueno, en definitiva, soy López. Efectivamente, sacaría disco ahora, mi primer disco con mi nombre, en realidad. Yo creo que saldría el disco en marzo o abril de 2012, el primer disco como Soy López. Ok, pues estuvimos cuando revisábamos la discografía de Deluxe y de Lovely Luna, hay una incursión, digamos, al inglés muy evidente. Sí, y particular. Y particular, sí. Y después lo abandonas. ¿Por qué primero, decidir cantar en ese idioma? Sí. ¿Y por qué después ya no? Bueno, primero por mimetismo, básicamente. Es decir, primero porque éramos más jovencitos y era también lo que se hacía. O sea, es decir, a nivel underground, en España, si tenías un grupo que no querías, digamos, que fuera, salvo excepciones, no digo que fuera todo, ¿no? Todo el mundo así, pero por lo menos en mi ciudad, por ejemplo, en Coruña, me acuerdo, todos los grupos que éramos como un poco diferentes o queríamos ser rockeros underground y tal, cantábamos en inglés. Nos parecía como lo más auténtico. Después, con el tiempo, pues lógicamente, la parte mimética de uno, sobre todo del compositor, se va dejando a un lado y aparece el verdadero autor, ¿no? Aparece la persona también, o sea, quién eres tú, cómo hablas tú, cómo dices las cosas. Obviamente yo no hablo en inglés habitualmente y me empecé incluso a sentir hasta un poco ridículo por momentos, como me parecía una incongruencia. Creo que había sido algo que había sido de alguna manera víctima de ese contexto y de ese momento, pero cuando empecé a tomar un poco pues eso, conciencia de lo que estaba haciendo, consciencia, decidí simplemente empezar a cantar en castellano. Y una vez que lo hice, pues no había marcha atrás ya. Esto fue como en el 2003 o algo así, yo creo. Sí, 2002, 2003. Y más allá del cambio, digamos, de un idioma a otro, ¿cómo fue el cambio de tocar en un grupo o tocar en grupos a ser solista o incluso presentarse como solista? Sí, fue un poco difícil al principio, porque cuando te acostumbras a trabajar en equipo, claro, trabajas mucho más en realidad. A veces hasta te puedes sentir un poco solo, porque siempre acabas yendo tú solo de viaje, tú solo a las entrevistas. Siempre hay alguien que te acompaña o puede, depende del momento, pues a lo mejor hasta vas con músicos y acabas siendo un poco como parte de la banda. Pero siempre estás un poco solo. Entonces eso me costó un poco al principio, pero hay una cosa que hay que poner en esa balanza, y es que ganas mucha libertad, sobre todo a la hora de crear. Yo un problema que tenía en mi último grupo fue un grupo que se llamaba Elephant Band, y disfrutábamos mucho hasta un punto en el que yo empecé a querer hacer cosas diferentes y no tenían cabida dentro del grupo, entonces empezaban como a quedarse canciones fuera, y yo me empecé a sentir un poco también absurdo, porque realmente no me estaba sintiendo realizado como compositor, y bueno, al no poder hacer todo mi repertorio, sino a lo mejor pues un 60% de lo que creaba, me empecé a sentir que esas canciones las estaba tirando en contra de mi voluntad, realmente, ¿no? Y como quedaban ahí y tú no las volvías a tocar ya. Claro, pero ¿qué pasó? Ahí justo hubo un momento donde empecé a grabar el disco de Deluxe, el primer disco de Deluxe. Y en un principio el disco de Deluxe fue en paralelo a ese grupo que tenía, que se llamaba Elephant Band. Y en cuanto, antes de sacar el disco, ya como que decidí que, bueno, todos decidimos en realidad en la banda que, bueno, que había llegado el fin, que ya cada uno que tenía gustos diferentes. Eso es un poco algo que tiene que pasar en una banda, y que supongo que es difícil, es que todos vayan evolucionando más o menos parecido, ¿no? Porque imagínate que uno de repente evoluciona hacia la cumbia pura y el otro hacia el rock and roll más cincuentero y uno se hace jazzero. Pues o lo combinan de alguna manera que les guste a todos, o también pasa que los grupos se deshacen, y pasa mucho, ¿no? Los grupos normalmente tienen un tiempo de caducidad. Algunos incluso aguantan por una cuestión también empresarial, o sea, yo no sé hasta qué punto algunos grupos que llevan 40 años pues siguen teniendo el mismo gusto común, o no sé. Pues, ¿te parece si vamos con dos canciones? Sí, ¿sí? Pues sí, ya que hablábamos como de también el cambio de formato, vale. que te implicaba ya volverte un cantante solo, pues sería... Sí, hombre, ahora estoy presentándome solo con la guitarra, porque también es verdad que es lo más fácil de llevar, porque el piano por ahora no me lo planteo. Y acabe igual, Chuel, la próxima vez, claro, que vengas puedes traerlo. Traemos, vale, un piano de cola. Ok. Bueno, voy a presentar así, en este formato, que no es representativo de lo que será el disco, en realidad, tengo que también que decirlo, pero bueno, es más íntimo, ¿no? Y para hoy, pues, procede. Esta es una canción que también, esta sí que es la primera vez que la toco, porque ni siquiera la toqué en directo en estos días. Se llama Buenos Aires y es muy larga, tiene como 8 estrofas, así que yo creo que voy a hacer una versión reducida. Llegué a esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado. Me guiaba aquel viento del norte, el que seguían los viejos poetas, cansado de tantas apuestas, aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Llegué como tantos llegaron, a perderme en el eco de tus días de gloria, a tumbarme junto a tu costado, cansado de estar cansado, a ver que nada es tan importante, que es tan solo una cuestión de tiempo, y aunque el bolsillo gritaba consuelo, el peregrino marchaba ya sin solución. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Salté de un recuerdo lejano a dejarme caer como hoja en la hierba, a perderme en tu jardín dorado, cansado de estar cansado. No era más que el fervor de un momento, pero las primaveras fueron pasando. ¿Y qué importa que haya o hasta cuándo? Cuando el sueño supera la razón. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Entré a vagar por tu cuerpo, a vestir un abrigo de un tiempo olvidado, a acostarme junto a tu costado, cansado de estar cansado. Y así hoy camino por tus venas, sin tener que esconderme en tus faldas, para hacer de tus faltas mis penas y de mis penas un perfume embriagador. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Bajé de la cima soñada, donde las nubes cubrían el horizonte, y recordé todo el tiempo olvidado, cansado de estar cansado. Y camaradas, hablemos en plata, que ya se va acercando la noche, antes de que aquel viento del norte vuelva marcando una nueva dirección. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Es muy larga, ¿no? No sé si tengo una cejilla allí en el. En la. Puede ser la funda de la guitarra. Voy a tocar otra canción. Sí. Es que esta fue muy larga. Si queréis podemos seguir. No, está bien. Te aseguro vale, que vale. Todos deben estar muy contentos escuchando. De hecho, siempre dicen que en la radio el tiempo es oro, pero acá no importa. Pues como que no nos cobran. Ah, vale. Bien, bien. Entonces, a ver si aparece la cejilla por ahí. Creo que debería estar ahí arriba. ¿Quieres hablarnos un poquito más de esta canción que acabas de tocar? Bueno, para los que no lo sepan, cuando antes decía que decidí cruzar el charco y viajar a las Américas. En un principio es increíble porque estoy notando mucho la altura. Al cantar como que me falta el aire un poco. Así que es una versión así con menos aire de lo habitual. No, decía que me fui a vivir realmente a Buenos Aires. 2 meses y luego me fui 2 meses a Nueva York. Y al final ahí decidí quedarme como de base en Buenos Aires y viajar, aprovechar, digamos, que estando allí pues como base de operaciones para seguir viajando por todas las Américas, ¿no? Y por eso también hice esta canción, porque bueno, es una canción, curiosamente, que es algo que no había hecho nunca, yo creo, que está hecha como por partes. O sea, fui escribiendo versos y versos y versos a lo largo de 2 años. Entonces es como la canción que más tiempo me llevo de mi vida, vaya. Y tiene esa particularidad, simplemente. Ahora voy a presentar otro tema nuevo que se llama Por el viejo barrio y tiene más que ver con la nostalgia, yo creo, en este caso. mientras Joel afina, pues queremos decirle a algunos de los oyentes que están preguntando por Lisandro Aristimuño, que desafortunadamente estaba confirmado en el programa, pero por cuestiones de última hora no pudo venir. Entonces, pues algún día vendrá, lo traeremos. Pero pues estamos totalmente felices con Joel acá. Sí, de todas formas habíamos preparado un concierto y una entrevista bien, bien bonitas con varios invitados y tenemos una sorpresa muy, muy especial para todos ustedes. Entonces, que ustedes no se imaginan. Estén ahí, sí, ahorita. Yo creo que estaría bueno como darle... ¿De una vez? De una vida, sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, está bien. ¿No? Puede ser. Sí, pues, les contamos. ¿Cómo presentamos esto? ¿Qué hacemos? Podemos preguntarle a Joel... ¿Dónde conoció a nuestro invitado y hace cuánto? Preséntalo pues, tú, sí. Bueno, Oscar tiene un grupo que se llama Sueste y probablemente la gente le conocerá más como Oscar Sueste. El suyo, el de él. Yo lo conocí como simplemente Oscar y tuve el placer de conocerle. Pues esta es mi tercera vez en Bogotá. Yo creo que nos conocimos la primera, ¿verdad? Ya. En un principio... Solo nos conocimos, que yo recuerde, porque, bueno, no, hicimos alguna cosa juntos ya, me acuerdo en aquel pub, por allí, que tocaste alguna percusión, creo que precisamente el hombre tiene una parte de la canción, la estrené aquí en Bogotá, y recuerdo que estabas tú con una chica, que es de tu grupo, y estabais tocando percusiones y eso, y la siguiente vez ya le lié para tocar algo más, y de hecho ya para hacerlo como más formalmente, y como es un virtuoso de... cualquier instrumento, pues tocó percusiones, piano, hasta melódica, que es lo que trajo hoy, porque le pasa como a mí, que lo de llevar el piano todavía no lo ve. Entonces, bueno, pues no sé, podemos tocar en realidad varias, pero yo creo que podemos hacer Rosa, por ejemplo, que ya... Entonces, esta en realidad es una canción de cambio de guión. Esta es una canción de Lovely Luna, y el proyecto que tengo con Félix Arias, y está en el último disco, que se llama Chang Yen. Esta vez le voy a poner los cuernos a Félix con Oscar y vamos a hacer una versión así diferente. Rosa sale de un taxi como quien sale de una limusín. Deja propina con gestos de diva. Todos la conocen por aquí. Sonríe el camarero, dime preciosa, ¿qué quieres tomar? Una de esas mentiras que guardas a tus espaldas sabrán hacerme olvidar. Y cuando canta, cierra los ojos y ve pasar su vida entera a través de los de Edipia. Siempre se enfada si la miras fijamente. Te estás riendo de mí. Sonrío, no ves rosa, no es lo mismo reírse que sonreír. Y cuando canta cierra los ojos y ve pasar su vida entera a través de los de Edith Piaf. Ella soñaba una vida diferente como una gran cantante de jazz. Y ahora alivia su tristeza entre vasos de cerveza, cantando en un piano bar. Y cuando canta cierra los ojos y ve pasar su vida entera a través de los de Edith Piaf. Y oye miles de personas gritar su nombre, Rosa. Gracias, Joel y Oscar. Ahora, bueno, pues a propósito de los invitados, Gaby nos va a contar un poco sobre un proyecto de Joel que, sobre el que también le queremos preguntar, que se llama La Caravana Americana. Entonces va Gabrielita. Pues la primera vez que yo escuché esta canción fue hace más o menos un año. Que Joel vino a Bogotá y pues les comento a los oyentes que la segunda vez que está en estos estudios de Germania Oriental, la primera vez no eran estudios todavía de Radio Pachone, pero pues conocí a Joel porque vino acá a Bogotá a la caravana y realmente en esa época no lo conocí como músico, sino como una persona cualquiera. Pero me pareció increíble ese sentimiento de la caravana. O sea, era como ir por ahí viajando, conociendo amigos y tocando juntos y eso se sentía acá, tocábamos en la sala y cantábamos, no solamente en un escenario. Entonces me imagino que eso también es la caravana americana. ¿Cómo nace ese proyecto? Es importante lo que acabas de decir, porque es verdad que la caravana no es solamente lo que digamos quedó reflejado en el documental, uh-huh, o en las fotografías de Lola García Garrido o en los conciertos que hicimos por España, sino que también es todas esas cosas, digamos, que están fuera de los escenarios y que es parte de ahí, digamos, que nace también la idea de llevar todo eso a España, también de hacer el documental, en realidad, uh-huh, intentando captar parte de esos encuentros y demás, que bueno, no siempre puedes captar todo porque hay cosas que surgen de una manera tan espontánea que uno no tiene ni previsto llevar una cámara, ¿no? Pero bueno, ahí yo me enriquecí mucho a nivel personal, conocí un montón de gente muy importante para mí ahora y también muchas músicas nuevas. También me consta que traté de llevar grupos españoles por ahí y enseñar a veces pues artistas que aquí no son muy conocidos. Todo, digamos, no en plan mesiánico a lo grande, sino en plan más como amigos y gente que iba conociendo por el camino, ¿no? Uh-huh. No es que tratase de cambiar nada, ni mucho menos. Pero bueno, por lo menos vivirlo como de esa forma, intercambiando y compartiendo mucho. Yo hago viajes por toda América. O sea, viajo desde Argentina, Chile, Uruguay, pues Colombia, Brasil, Venezuela, República Dominicana, México y Estados Unidos. San Francisco y Nueva York, principalmente. Y ahí, pues, en un momento dado empecé a tocar con gente en cada país. O sea, de forma que yo, a pesar de no tener banda, porque iba solo con una guitarra muy, digamos, al estilo tradicional trovadoresco, pues me encontré con un montón de gente que estaba dispuesta a tocar conmigo y a hacer cosas incluso sobre un escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a tener una novia en cada puerto, se puede decir, claro. Y bueno, pues eso me ayudó mucho a aprender otras cosas, el hecho de tocar con otra gente. Y me dio la idea de bueno, intentar llevar parte de eso, una parte, porque claro, fue un montón de cosas, ¿no? Un montón de gente que conocí, a España. Entonces, hicimos 3 conciertos el año pasado, que se llamó Soel López y la Caravana Americana. Hicimos concierto en Galicia, en País Vasco y en Madrid. Vinieron algunos de los artistas que había conocido en las Américas, y todo eso está reflejado en un documental que va a salir, yo creo que a mediados de 2012, con el mismo nombre, y que bueno, que espero que podamos disfrutar pronto. No sé, lo presentaremos ya, como es mi primera incursión, digamos, en el documental. Lo dirigimos Arturo Lezcano y yo juntos, y no sé, a ver qué tal queda. ¿Y con qué te encontraste por acá en Latinoamérica? ¿Qué fue lo que más te impactó de todos esos viajes? ¿Cómo era la percepción de la música latinoamericana antes y después? Yo creo que una cosa que me llamó la atención, que quizás ya me esperaba de alguna manera, o ya lo conocía porque había hecho algunos viajes. Tengo que decir que también tuve la suerte de conocer bastante América, sobre todo Caribe, gracias a mi familia. Mis padres vivieron en Santo Domingo durante algo más de 20 años, entre Santo Domingo y Coruña. Y entonces yo ya conocía, bueno, pues Santo Domingo, Venezuela, había estado también en San Juan de Puerto Rico. Y bueno, pues digamos que ya, yo ya quería un poco también América, ¿no? No fue como una cosa de así de primera vez, pero lo confirmé con este viaje, ¿no? Más profundo, y también conociendo otros países que no conocía, sobre todo la parte del sur que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, de hecho creo que hay una gran complejidad en América y que cambia todo mucho más de lo que creemos, ¿no? Cuando no lo conocemos. Pero me encontré, por ejemplo, en lo que es la música muy a flor de piel, como muy en cada esquina, ¿no? O sea, en cada... Ayer mismo estuvimos tocando la guitarra hasta las 4 de la mañana. Y bueno, esas son cosas que pasan sobre todo aquí, en este continente. No digo que no pase en España, obviamente pasa, pero quizás, no sé si porque la gente es... No sé si es que ahora somos más estrictos con los horarios o... No sé si viene por ahí la cosa. Porque yo creo que en España es algo que sí que había. Y de alguna manera sigue existiendo, pero en menor medida. Pero bueno, eso es una cosa que me llama mucho la atención. Y también, pues más específicamente de esos lugares en donde estuviste, en el viaje de la caravana americana, fuiste haciendo unas como grupitos pequeños, que digamos en Argentina tocaste con Franny Glass y con Pablo Dacal. Sí. Una serie de conciertos. Sí, Franny es uruguayo. De hecho, yo siempre digo que el proyecto que hicimos Franny Glass, Pablo Dacal y yo, que se llamó Canciones Compartidas, fue un poco una especie de protocaravana, ¿no? O sea, como que de ahí surgió un poco la idea de hacer la caravana ya grande, pues. A lo grande, con más artistas y eso. Nosotros, tanto este proyecto, Canciones Compartidas, como la caravana americana, se basaban en compartir el repertorio, ¿no? Lo normal es que alguien te invita a su concierto y tú cantas una canción de él y ya está, ¿no? Pero la idea era un poco, que fue lo que hicimos en España, ¿no? El hecho de intentar pues cantar canciones de todos y hacer como una especie de concierto común, en realidad. Y bueno, pues hicimos 32 canciones, de hecho. Yo tocaba en todas y me tuve que aprender un montón de temas, pero fue muy, muy, muy divertido. ¿Y tú ya conocías la música de ellos antes de llegar a Buenos Aires o en Brasil con Leja Urbana? La de Pablo sí, por ejemplo. La de Pablo Dacal sí, ya teníamos contacto por internet incluso. Pero, por ejemplo, a Gonzalo no, lo conocí allí directamente. Y fue amor a primera vista, la verdad. Porque, bueno, de hecho terminé produciendo su último disco. Sí. El nuevo disco de Gonzalo, de Franny Glass, lo produjimos allí en Buenos Aires juntos. Y ya salió el primer single, ¿cierto? Sí, puede ser, sí. Por internet. Sí, creo que sí. ¿Y está para cuándo este disco? Creo que ya está editado. Okay. Lo que pasa es que, bueno, deben estar presentándolo. De hecho, a mí me convocaron para presentarlo ahora en diciembre en Uruguay, como la presentación oficial, en directo y todo eso. Y voy a participar ahí con Gonzalo. También queríamos saber un poco de tu vida en Buenos Aires. ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo influencia pues toda la movida cultural de Buenos Aires? Bueno, primero dejé de fumar. Gracias al mate, yo creo. Porque empecé a chupar ahí de la bombilla y entonces me hizo, digamos que hizo de sustitutivo del cigarro y conseguí dejar de fumar de una vez, que es algo que llevaba planeando bastante tiempo y no había conseguido todavía. Y aparte de eso, pues mucha media luna, mucho cafecito en la esquina, mucho tango, mucha música, mucha poesía, mucho teatro. O sea, la verdad es que es una ciudad que te invita a la cultura cada día, sí, o sea, es brutal. No hay día que pase que no tengas una oferta cultural, ¿no? Para hacer, que alguien te diga, oye, hay esto, vamos, o hay lo otro. Entonces, la verdad es que me paso las noches, digamos, de evento en evento. No hasta muy tarde porque, si no, pues estaría hecho mierda, pero... Pero vamos, que cosas así, tipo, eso, pues desde un recital de poesía, un concierto especial, no sé, me parece que es una ciudad que está en un momento muy mágico. A nivel creativo y a nivel artístico. Quizás faltaría como impulsarlo un poco eso, pero bueno, hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, así muy a nivel underground, pero... Listo. Entonces vamos a una pausa y ya venimos en 5 minutos, ¿ok? Ok. Gracias. Bueno, Joel está afinando. Ahí está. Bien, porque creo que... Estamos hablando un poco de Buenos Aires, y ahora pues entonces íbamos a pedirle a Joel que tocara... un par de canciones. Sí, en el chat están pidiendo desesperadamente El Hombre de Ninguna Parte. Ah, bueno. Y dicen, y Song for Anna, si puedes. Pero esa es muy vieja, muy vieja. vamos a complacer a medias. Vamos a hacer, vale. El Hombre de Ninguna Parte. ¿Cómo se llama? ¿La persona? 3548i, ¿no? Que fue hace ratito. Bueno, pues nada, para esa persona. 3 y medio fue el de Song for Anna. Ok, para 3 y medio. Y Alex... Pero seguro ya El Hombre en Ninguna Parte es un hit en Latinoamérica y en, bueno, España. Entonces. Es importante decir que esta canción se estrenó en Colombia, como muchas otras que estamos estrenando hoy. Se estrenó aquí en Bogotá, en un barcito muy chiquitito que se llamaba, ¿te acuerdas, Humberto? Ciudad Invisible. ¿Cómo? Ciudad Invisible. En Ciudad Invisible. O sea que os va a costar bastante encontrarlo. Ya no existe. Ah, ya no existe. No. Claro. Claro, porque se arruinaron, obviamente. No iba a nadie. Bueno, vamos a tocar. Oscar se va a animar a tocar ahí la melódica. Siempre se me olvida el nombre de la melódica. Digo, la melódica según quien la toque también, ¿no? Sí. Claro, porque. Luces de barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Doy, doy, doy, doy, doy, doy, doy, pam, pam, pam. Sombras, el pasado se viste de sábana blanca. No, rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Todos. Doy, doy, doy, doy, doy, doy, doy, pam, pam, pam. Doy, doy, doy, doy, doy. Mi canto de acento extranjero susurra calmado. Nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La guitarra asoma un tono diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un canto diferente a este lado del mar. Ah,

empecé a escuchar mucho Beatles y mucho Simon and Garfunkel, mucho, mucho. Simon y Garfunkel, como se decía en España. Y bueno, a partir de ahí, pues escuché un montón de cosas. También me gustaban grupos de pop del momento. Cuando era pequeño, pues escuchaba Mecano y cosas así. Y era lo que me tocaba. Y me parece un grupo, además, que tiene canciones muy bonitas. Y bueno, no me lo pongo en casa, pero lo sigo respetando y apreciando. Lo que pasa es que una vez que empecé a comprar discos y a volverme loco con la música, pues claro, empecé a escuchar de todo. Hubo una época que escuchaba mucha música negra, soul, funky, Curtis Mayfield, Otis Redding, todo esto. También una época me dio bastante por el tropicalismo, toda la movida brasileña y todo eso. De ahí hice una canción, de hecho, que se llamaba Caetano Veloso, que era como un homenaje. Esa estaba en el segundo disco de Deluxe. Al mismo tiempo escuchaba mucho pop inglés, mucha música también de lo que se llamaba el Britpop. Bueno, no necesariamente, pero bueno, que tenía que ver con eso. De los 60, puede ser. Esto de los 90 también, como okay. Kula Shaker, Usain Coresin, Paul Weller, cosas así. Y bueno, mil cosas. Me gustaba mucho Depeche Mode también, de repente, los Smiths. mucho folk, de también americano, Buddy Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, por supuesto, Van Morrison, Neil Young. ¿Y ya cuando llegaste, o sea, la caravana, fue como recoger todas esas influencias en tus canciones? Sí, yo creo que de hecho... en realidad, con el tiempo, uno va desarrollando un estilo más personal, quizás porque todo esto se va reduciendo a pequeñas partículas que forman un todo nuevo. Sí. Y de ahí sale, yo creo, una nueva forma de hacer canciones, que no tiene que ser necesariamente innovadora y wow, ¿sabes? Pero siento que bueno, que al final esa mezcla, ese crisol personal y particular de cada uno, es lo que se acaba llamando sonido personal de uno, ¿no? Y sí. Yo creo que con la edad y con el tiempo, pues vas acercándote un poco más a eso. Porque todo lo que has escuchado, todo lo que has vivido, todo lo que has sentido se convierte en algo pues mucho más complejo, ¿no? Entonces puedes salir por cualquier lado o concentrarse en cosas de repente medio, no sé si nuevas, bueno, nuevas para el mundo porque son canciones nuevas. No digo que sean estilos nuevos, pero por lo menos canciones particulares. ¿Y qué música estás escuchando ahora? O sea, ¿qué has estado últimamente? También después de todos estos viajes, como en Brasil, cada músico seguro está escuchando otras músicas, claro, que manda, sí, escuchar otras cosas. Pues mira, de repente me encuentro escuchando a Charly García, por ejemplo, que en España no se escucha nada. Y sin embargo, pues no solo en Argentina. En toda América es muy conocido y la gente lo escucha, sobre todo en Argentina, en realidad, la gente lo tiene como casi como algo... muy básico, ¿no? Sobre todo para los músicos también. Y entonces pues estoy descubriendo cosas de esas, de repente cosas de Spinetta que también allí no llegan y de hecho a los españoles nos cuesta un poco porque son armonías como muy enrevesadas y demás. De repente, pues música folclórica que puede ser colombiana, que de hecho pues me compré una vez aquí un disco que se llama La Ceiba, que lo escuché mucho y que me gusta y quieras o no, yo creo que hay cosas de los ritmos que acaban influyendo. También música llanera, colombiana o venezolana, yo qué sé, el son jarocho es un estilo musical de Veracruz, de México, que lo estuve escuchando mucho, mucho, sobre todo un grupo que se llama Los Cojolites, que suena un poco fuerte Los Cojolites, pero pero peor sonaría No Me Toques Los Cojolites, ¿no? Es un grupo mexicano que descubrí también básicamente de folclore, o sea, no es... es música tradicional, supongo que la misma música que se lleva haciendo desde hace... no sé, pues 3 siglos, no sé. El caso es que todo eso también forma parte del nuevo crisol musical, sí, ¿no? De mi cabeza. Pues en el viaje, ¿no te encontraste nunca como que los músicos empezaban a tocar? O sea, Joel, para los que no saben, estuvo viajando por toda Latinoamérica y para los oyentes que acaban de llegar, seguro en Brasil te pusieron a tocar bossa nova. Y... claro, sí. Ayer mismo estuvimos tocando, estábamos Lisandro, Pedro Moraes y bueno, estábamos un grupo de gente, éramos varios en realidad, estaba Victoria también y Patricia, que vino de España, por cierto. Estábamos tocando canciones y claro, de repente pues eso, te encuentras tocando un montón de canciones brasileñas, de repente pues Pedro Moraes se puso a tocar canciones de Caetano Veloso, yo cantando con él, o canciones de Gilberto Gil o cosas así, y claro, no es lo mismo tocarlo desde España, en tu casa y escucharlo en discos, que de repente verlo in situ, ¿no? con alguien del lugar... tocando y te enseña incluso con un acorde. Entonces todo eso es aprendizaje, claro. Y uno no deja de aprender en ningún momento, yo creo. Y si quieres hablemos un poquito también de la gira por Colombia de estos días, uh-huh, como parte del FICIP. tú ya has venido a Colombia un par de veces más. Es la tercera esta semana. Esta es la tercera. ¿Cómo fue esta vez? ¿Cómo fue la experiencia de tocar esta vez en Medellín y en Bogotá estas semanas? Pues mira, sobre todo yo creo destacaría la experiencia nueva de Medellín, porque no, era una ciudad que no conocía. Sí. Y siento que fue un concierto así muy especial. No sé, de estos que pasan de vez en cuando, ¿no? El concierto de Medellín fue algo así como... Tuve la suerte de compartir con Pal allí, que es, bueno, músico y organizador también, sí, con Humberto y con Andrés y el resto de los chicos de Barrio Colombia. Entonces, bueno, hicimos una cosa así muy bonita, como que yo empecé tocando 6 canciones, luego tocó él, luego toqué yo, luego tocó él. Algo parecido a lo que hemos hecho con Andrés Correa aquí en la R101 hace un año, así. Sí. Que también hicimos una cosa medio compartida, ¿no? Como de salir uno u otro. Y bueno, rompiendo un poco esa cosa estricta de los horarios, de bueno, pues como que el escenario es un sitio, un lugar donde surge la música de forma natural, ¿no? O sea, a veces eso de tocar solo 40 minutos, hasta ahora tienes que terminar, no sé qué, a veces es un poco, hace que todo sea un poco rígido, pero bueno, es como está hecho, también es normal, hay que hacerlo de alguna manera, ¿no? Si fuéramos todos en plan hippies, pues a lo mejor sería una locura. Pero nada, en Bogotá muy bien. No, fue distinta la experiencia. Yo llegué el día que toqué, hoy es el día siguiente y en realidad esta noche ya a las 6 de la mañana nos vamos a Buenos Aires. Entonces, fue distinto porque era dentro de un festival, que es algo que no había hecho nunca. O sea, tocaban 4 grupos, yo toqué de penúltimo, 45 minutos, entonces iba un poco ya pensando más en no pasarme del tiempo, en no sé qué, y digamos que no fue tan intensa la experiencia como en otras ocasiones, que vine, toqué a lo mejor 3 veces, ¿no? Porque siempre que venía tocaba como 2 o 3 veces. Pero creo que fue muy necesario este concierto porque el evento era más importante, yo creo, que en este caso. Yo siento que era, lo estábamos haciendo todos para que el evento, digamos, cogiera fuerza y a través de Barrio Colombia poder seguir haciendo cosas en un futuro y seguir presentando músicos de... Bueno, pues que venimos de lejos y... Bueno, yo es que realmente con la Fundación tengo una relación muy directa, muy especial. Es por ellos que yo estoy aquí siempre, que vengo cada vez y no sé si vendría de otra manera. Entonces yo me siento un poco parte también de otra manera, ¿no? Desde fuera, pero me siento como muy, muy dentro de la historia. ¿Y qué tienes para contarnos de ese nuevo trabajo? Ya nos dijiste que no va a sonar, o sea, que nos estás mostrando muchas canciones nuevas, pero que no va a sonar exactamente como las estamos oyendo en Radio Pachá. Sí. Básicamente yo creo que lo que cambia es la parte rítmica. O sea, ya ves que, de hecho, las rítmicas son muy diferentes, ¿no? O sea, desde... No es lo mismo que antes, que a lo mejor era más de... Que es más el 4x4 clásico del pop rock, básicamente, ¿no? Entonces, todo eso ya hace que toda la canción vaya hacia otro lado. También te pide instrumentos nuevos. ¿Lo estás grabando con banda? Grabé, sí. Básicamente, casi todo el disco está grabado con banda. Lo que pasa es que no es la banda típica de bajo, eléctrico, batería, guitarra eléctrica, sino que estuvimos jugando mucho con sonoridades, con percusiones diferentes, guitarras españolas, que es algo que hacía mucho que no grababa alguna. Y es un sonido como más, yo creo que más cálido, tiene más que ver con, quizás con lo tradicional. No creo que sea un disco, en lo estético, digamos, en lo que es la estética de la música, no es especialmente moderno, esa es la verdad. Pero sí que plantea cosas desde un nuevo prisma, ¿no? Porque, no sé, claro, al final la particularidad del disco es pues el viaje de alguien de 34 años, que soy yo, viajando en el 2011, ¿no? O sea, entonces al final... No hay nada hecho de esa manera, ¿no? Eso siempre, yo siempre quiero pensar que eso hace que cada vez que sacas un disco pues sea algo relativamente nuevo, ¿no? Porque si no, pues sería muy, muy triste. Un gato. Apareció un gato para los oyentes que no lo están viendo. Es probable que sea culpable de la caída momentánea de nuestra transmisión hace unos minutos. Ah, vale. A Julieta. Y se está acercando peligrosamente a mis cables. O sea, Julieta. Sí. No, tranqui, a mí no me molesta. Y ya que hemos estado... Nos pasó una vez. Y ya que hemos estado hablando tanto de influencias, por ahí tenías preparado un cover. Sí. Ah, sí. Bueno, no lo tenía preparado. Pues... lo acabo de preparar. Preparado rápidamente. Porque... Radio Pachón. Bueno, Gaby me dijo que era una tradición del programa ya, ¿no? Sí. Hacer una versión. Entonces, bueno, yo suelo hacer esta canción con Pablo Dacal y con Fran Iglas, pero la suelen cantar ellos, salvo la primera parte. Entonces voy a atreverme con las partes de la canción de ellos. A ver qué. Bueno, espero que no me escuche. Es una canción de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera es un compositor y cantante y guitarrista uruguayo. Tuve el placer de conocerle gracias precisamente a Pablo Dacal y a Gonzalo, que me pasaron su música. Y desde entonces, bueno, pues lo escucho mucho. La verdad es que me parece un compositor magnífico. Esta es una prueba de ello. Esta canción se llama Puerta de los Dos y dice así. Tantos saltos, tantos rápidos, y sin llegar a esta conclusión, otra noche sin tu amor. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de los dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento, esa tarjeta de humo, con solo uno de los dos. Tantos saltos, tantos rápidos, sin llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de los dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate aquí. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mis documentos, esa tarjeta de humo, con solo uno de los dos. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una puerta de los dos. Amor Valencia. Ah, sí. Sí, y vale. Una. ¿Qué una pasa? Más. No, es que no sabía si tenía que tocar otra más o sí. Pues las que quieras tocar, Joel. Bueno, voy a tocar El Amor Valiente, que es una canción de la última etapa de Deluxe, que era mi proyecto hasta hace poquitos años. La voy a tocar con Oscar también. Vamos a sustituir la armónica, que no la traje, me la dejé en el hotel, esa es la verdad. Y bueno, suerte que Oscar tiene un aparato que hace de todo, que se llama Melódica. Y bueno, la canción dice así. De hecho, podéis, si queréis, acompañar en el estribillo, porque es muy fácil. Solo dice qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Está pasando una vez más. Antes de proseguir, debo contarte algo. Algo que sucedió y duele a cada paso. De cada pequeño peldaño de esta vida de escalones cada vez más altos. Aquella noche tan larga, te divisé al final de la calle. Yo quería salir corriendo, pero no fue el amor tan cobarde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más. Estabas allí en lo alto, al final de una enorme cuesta, con con la mano tendida y colgando un pañuelo blanco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más. Fui subiendo poco a poco, como en el peor de mis sueños. Sentía plomo en los zapatos y cemento mis pies cansados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más. Oscar. Como entre arenas movedizas, seguí avanzando, seguí avanzando, sin ver que desde la ventana alguien me estaba apuntando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más. Otra vez volví a creer, aunque fuera por un día, cuando aquel ángel cicatrizó todas mis heridas y me cubrió con sus alas hasta que cesó el ruido de las olas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más. Pero fue la última parte, la parte más difícil. Esta vez fue mi propio miedo. Fue mi propio miedo que casi me deja ciego. Ahora entiendo el sentido de las cosas, el equilibrio de la balanza, el polvo de las estrellas, las rocas que ahora son arena. Ahora entiendo que cada espina y que cada pequeño arañazo, cada cuchillo por la espalda, fue tan solo un pequeño trámite, tan solo una excusa idiota. Fue tan solo un pequeño trámite, tan solo una excusa idiota, tan solo un pequeño trámite, tan solo una excusa idiota. Hace tiempo que yo ya no sonreía tanto. Muchas gracias por tocar esta canción. Nosotros, todo el estudio Radio Pachone, la conoce del concierto de la Astor Plaza y claro, tenemos un muy buen recuerdo de ese concierto. Ese fue el primero, si no me equivoco. Fue el primero. El primero, sí. Como sí, las sí. primeras versiones sí, de estas canciones que de hecho, ahora fue, están me acuerdo creciendo. Que fue el bis, me acuerdo perfectamente. Sí. Porque no iba a tocar más, pedisteis otra. Y ese día. Y salí a tocar esa estrenaste también. Pues El hombre y una parte, efectivamente. Fue como en grande, sí. Entonces, nos alegra mucho también ver cómo han crecido las canciones ahora, claro, para el disco. Claro, sí. Y eso que bueno, que hay muchas canciones que he ido tocando que todavía ni siquiera están editadas, en realidad. El hombre y una parte, bueno, se hizo la versión para la caravana americana, para el tráiler y todo eso, pero hay una versión ahora, digamos, un poco más... Mucho más grande. Más grabada, o sea, como con más... En realidad es como... una versión 5.1, digamos, de la misma canción. Tenemos que ser un poco justos con Joel. Joel viaja mañana tempranísimo. Tiene vuelo tempranísimo. Hoy tardísimo, seguro. Sí, mires. Bien. Y la verdad es que pensábamos hacer un concierto pequeño. La gente en el chat está muy feliz. Han pedido un montón de canciones. Sí. Por nosotros nos quedaríamos acá, por supuesto, toda la vida. Y creo que también... Cuando comenzamos a seguir a Joel y escucharlo desde hace un buen tiempo, desde estos conciertos que hizo en Bogotá, soñábamos con tenerlo alguna vez acá y que tocara 4 o 5 horas seguidas. 10 horas. Nos vamos a quedar soñando todavía. Pero si queríamos pedirte una que nos quedó faltando, ¿sí?, ayer. Pues, y que varios oyentes colombianos han pedido, porque ayer... Grita. ¿Ves? Ayer, por ejemplo, no me sentí con la libertad de hacer esa canción más... Porque de repente pensé que, bueno, que venía realmente el turno del siguiente y que yo estaba invadiendo su terreno. Entonces, por eso decidí hacer solamente una. Estáis hablando del cielo de Madrid, ¿no? Sí. Vale. Y muchas gracias por venir y a los oyentes por escuchar. Muchas gracias a Oscar también. Sí, muchas gracias, Joel. Bienvenido. Gracias a todos, también especialmente a Oscar, efectivamente, que se vino hasta aquí para tocar la melódica. Bueno, esta sí que es una canción nostálgica para terminar, de alguna manera, en un vuelo de vuelta a la ciudad donde viví casi 10 años, que es Madrid, y compuse allí esta canción un día, así una tarde-noche absurda. Otra vez las calles vacías, el viento soplando cada vez más fuerte, pero mis ojos no quieren cerrarse y salgo buscando lo que me falta en el cielo de Madrid. El frío golpea en la noche, todos duermen en aparente tranquilidad, pero el naranja de los semáforos me descubre a unos hombres durmiendo entre cajas de cartón. ¡Todos! Puede que hoy tenga algo más de suerte, quizás hoy pueda volver a verte, quizás tenga algo más de suerte esta ¿Cuántas veces he pensado ya en dejar este lugar hostil? Pero como en los libros de mi infancia, siempre elijo la página que me devuelve al mismo lugar. Me adentro en un extraño bar donde se reúnen las almas solitarias, impacientes en la puerta del baño, evitan el espejo por miedo a lo que puedan encontrar. Puede que hoy tenga algo más de suerte, quizás hoy pueda volver a verte, quizás tenga algo más de suerte. Al otro lado de la ciudad, en un lugar todavía más oscuro, las arañas esperan en su red que una desorientada mariposa caiga en su trampa. Ya se oye el ruido de las escobas. Vuelvo despacio camino del hogar. Ojalá no sucumbieras a las garras de la noche. Ojalá pronto tus ojos vuelvan a brillar con fuerza. Ojalá pronto vuelvan a brillar en la oscuridad del río. Puede que hoy tenga algo más de suerte. Quizás hoy pueda volver a verte. Quizás tenga algo más de suerte. Quizás pueda volver a verte. Quizás tenga algo más de suerte.